con Joyce. Me dejas por ese gil. Sos una piba rescatada, que ya no andas empastillada. ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Y qué va a ser de ti? Ese es tu novio. ¿Qué zapato? No podés vos andar con ese gato. Mira qué cara de zapato. Y ahora sos una chica recatada, que ya no andas empastillada. ¿Qué va a ser de mí sin ti? Cumbia. ¿Qué va a ser de mí? Dejas por ese gil y te olvidas cuando andabas conmigo, re loca tomabas vino y ahora sos una piba rescatada que ya no andas empastillada. ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Y qué va a ser de ti? Ese es tu novio. ¿Qué zapato? No podés vos andar con ese gato. Mira qué cara de zapato. Y ahora sos una chica rescatada, que ya no andas empastillada. ¿Qué?